época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Guardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia, formato programa. Bueno, millón de cosas tenemos para el día de hoy. Millón de cosas. Vamos a intentar arrancar de una sin dar más vueltas. La cosa es así. Ayer por la mañana el sitio, el portal de noticias Infobae, publicó una noticia que daba cuenta de un listado de 96 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal recomendaba, sugería a los juzgados que se fueran a sus casas con prisión domiciliaria y la consiguiente tobillera electrónica. A ver, es rara la situación. La tobillera electrónica no es el reaseguro de nada. Estando en la cárcel, los tipos deberían tener registradas, por ejemplo, las visitas. Obviamente las visitas son privadas y vos no sabés con quién habla, pero sí podés saber, si Echecolás estuviera en la cárcel, a quién recibiría, o podrías saber, como se hizo alguna vez en un allanamiento después de lo de López, que en su agenda tenía anotado hacer desdecir a un testigo y tenía el pedido a sus abogados para que le llevaran los testimonios en las instancias previas de Nilda Eloy y de Jorge Julio López, no sé si lo recordás a López, los dos testigos importantes en esa causa. Después López desapareció y la verdad es que todos suponemos, pero la justicia no ha hecho nada respecto a su segunda desaparición, cuyos caminos conducen claro a Echecolás. Echecolás hoy está en su casa, el Bosque Peralta Ramos, y está con una tobillera electrónica. Ahí él puede recibir a quien quiera. La tobillera electrónica no registra eso. La tobillera electrónica, teóricamente lo que registra son sus movimientos. Si sale de su casa. Si alguien avisa que sale de su casa, que debería ser así. Y no sucedió cuando fue a la clínica Colón, allí en Mar del Plata. Entonces, ayer aparece esta noticia en Infobae. Inmediatamente, unas horas después, Página 12, que no se quiere quedar atrás en cuestiones de derechos humanos, publica su propia nota. Hoy está en la versión papel, con la firma de Lynn Burentini. A la tardecita, el cohete a la luna, el nuevo, bueno, más o menos flamante portal de Horacio Verbisky, que se fue de Página 12, publican una nota en el mismo sentido, con los 96 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal, y en el caso del cohete de la Luna muestran las listas con los 96 nombres. Esa nota la firman Horacio Verbisky y Alejandra Dandán. Nosotros esperábamos que cuando publicábamos el 4 de diciembre del año pasado un listado, una nota en el mismo sentido que todas las de ayer, y que tenía 110 nombres, no 96, esperábamos que sucediera lo que sucedió ayer, que explotara en los medios comerciales, a todos se la mandamos, que los organismos de derechos humanos sacaran comunicados como el que sacaron hoy el sector de la mesa de organismos, a todos les enviamos la nota en ese momento. Y esperábamos también que eso trajera como consecuencia lo que sucedió ayer, que el gobierno de una u otra manera se viera obligado a dar explicaciones, a decir, a desmentirlo, aunque sea, que esto fuera un plan diseñado por el gobierno nacional para enviar a los genocidas a sus casas. Y la realidad es que ahí nos encontramos con que ayer el Servicio Penitenciario Federal primero emite un comunicado desmintiendo que fuera una sugerencia, dice que es lo normal, no es lo normal, es mentira lo que dice el Servicio Penitenciario Federal. Y después, indirectamente, es decir, no mediante comunicado, no mediante declaraciones de sus funcionarios, el gobierno, a través de una nota del diario La Nación, que no habla de los genocidas, que no menciona los crímenes de lesa humanidad en ningún momento, ni los juicios, ni a nadie en esa nota, sí responde hablando de un plan para superar el problema del hacinamiento en las cárceles y la superpoblación, con un plan para enviar a determinadas personas, a mujeres embarazadas, a personas enfermas, a sus casas con tobilleras electrónicas. Es en parte cierto lo que dice La Nación. Este plan existe, solo que en el medio hay algunas planillas que dicen lesa humanidad. Entonces, disfrazado de garantismo, lo que están intentando hacer es mandar a los genocidas a sus casas, y esto es un plan de gobierno. Nosotros mañana, o esta noche a ultimísima hora, vamos a estar publicando una segunda nota. Espero que esta tenga otra repercusión en los medios tradicionales, en la que vamos a dar cuenta, vamos a presentar más documentos que prueban que esto es un plan del gobierno, que no es una casualidad ni una acción de la justicia, ni que la justicia se volvió garantista de un día para otro. Queríamos anticiparte, no, seguramente mañana en horario público, un programa íntegramente dedicado a los juicios a los genocidas, esto va a ser casi que todo el programa. Y vamos a profundizar allí ya con la nota publicada. Pero queríamos sí contarte esto porque también en aquel momento de la nota del 4 de diciembre lo publicamos en... lo dijimos aquí también en este programa. Que no haya sucedido nada en aquel momento con una nota que fue muy leída en nuestro medio, tiene miles de visitas, y después en la transmisión en vivo que hicimos del Scratch a Echecolás, claramente ahí nos siguieron cientos de miles de personas y volvimos a hablar del tema, que no se dijera nada, que la cosa quedara ahí, que no tuviéramos, que no cumpliéramos con el objetivo que nos dimos cuando escribimos esa nota, no es solo culpa de los que no nos dieron bola, asumimos que nosotros tenemos que crecer, no podemos depender de nadie como medio de comunicación popular para romper el cerco informativo. No podemos estar dependiendo de los colegas y las colegas que a veces con buena voluntad nos citan, como sucedió esta misma semana en alguno de los periódicos que ahora no nos citaron al hacer esta nota. Digo, hay algo de autocrítica también en esto. Nosotros tenemos en nuestros medios que hacer algo urgente para seguir creciendo, y ustedes que nos están escuchando, que nos leen, que hacen que nuestro sitio explote de visitas todos los días, también nos tienen que ayudar en eso, más que también nos tienen que ayudar en eso, son fundamentales en eso. Así que les pedimos que reproduzcan todo lo que puedan. cuando ven que hay una noticia que es importante como esta que habíamos publicado. La diferencia entre nuestro listado de 110 genocidas y el listado que se publicó ayer en estos medios que te nombraba, no es casual, no es que las colegas se perdieron algo. No, la diferencia es que hay 18 genocidas que ya consiguieron las domiciliarias. Es decir que el plan está en marcha y se está ejecutando en este mismo momento. Y hay 18 genocidas que ya están en sus casas con las tobilleras electrónicas. No es una diferencia menor, es casi el 20% de aquel listado que nosotros publicábamos. Si la cuenta no te da, 110 menos 96 no es 18, es 14, es porque en el nuevo listado hay uno que está dos veces, se ve que quieren que se vaya sí o sí a su casa, Lucero se llama, y porque se sumaron a unas cuatro más, entre los que está ni más ni menos que Guglielminetti, Echicolás, Miguel Osvaldo, Oscar Francisco Guzmán, Darío Otero Orán, Víctor Manuel Lobos, Luis José Ricciuti, Víctor Ríos, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, Julio César Garachico, Osvaldo Néstor González, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Rodolfo Antonio Juncos, Rafael Félix López Fader, Emilio Guillermo Nani, Juan Adolfo Ríos, Alfredo Hugo Vidal, Jorge Héctor Vidal, Roberto Edgardo Gordillo y Rubén Alcides Codina son los 18 que ya consiguieron la domiciliaria, porque aquella nota no conseguimos que tuviera la repercusión que sí tuvieron las de ayer. Insisto, responsabilidad propia, y creo que las personas, organismos y medios de comunicación a los que nosotros hace tres meses les hicimos llegar esta noticia también tendrán que hacer, me parece, y lo digo con total respeto y en muchísimos casos con enorme cariño, su autocrítica de por qué no hicieron algo en el momento para forzar al gobierno a quizás detenerse. No lo vamos a saber nunca, pero podríamos pensar que si se hubiera armado el 5 de diciembre el lío que se armó ayer, quizás Echecolás y los otros 17 estuvieran en sus casas. No estarían en sus casas, digo, estarían todavía en las prisiones. Pero bueno, no lo vamos a saber. La idea es que esto que pasó ayer no se apague, y nosotros vamos a publicar entonces en un ratito una nota intentando ayudar a eso. Y ella sin mirar, subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Que lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. Te vas a decir, ¿cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar tres días? o se seguirán poniendo los tampones de gomas plumas. Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? La retaguardia. Bien, este bloque, ante la ausencia de Euge, pensamos que hoy la teníamos de vuelta, pero no, quizás la semana que viene la tenemos muy viajera, anda por Jujuy, Euge, por cuestiones laborales. Va a tener mucho que ver con la jornada de mañana, el paro internacional de mujeres, el 8M, pero si nos estás escuchando otro día y en otra hora, ya sea porque te bajaste el audio de la retaguardia programas.blogspot.com o porque nos escuchás por alguna de las radios amigas y compañeras que nos abren sus aires en otros puntos del país, no te vayas porque en realidad no vamos a hablar específicamente de la movilización, sino que vamos a hablar de las mujeres luchadoras. Hoy hubo en la mañana una audiencia en el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por el conflicto del Hospital Posadas, para la reincorporación de Patricia Ávila y Karina Almirón. Vamos a escuchar un informe que la propia Karina Almirón, que es medio parte integrante de la retaguardia, además ahora de trabajadora cesanteada en el Hospital Posadas, nos envió para contarnos la situación. Mejor, no te preocupes. Bueno, ese es un audio privado, ahí va. Extraño a Natacha Bianchi, mi operadora técnica preferida, en estos casos en los que me manda alguna cagada. Ahí va, Karina. Hoy, en el marco de la lucha que venimos llevando adelante por la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos del Hospital Posadas, estuvimos en la primera audiencia por la reinstalación mía y de Patricia Ávila, que ambas somos despedidas con fueros gremiales por haber sido candidatas de ATE en lista opositora. Y bueno, se hizo la primera audiencia, entonces en el marco de eso realizamos una conferencia de prensa y vino el exdiputado Luis Zamora, vino la gente de la FESPROSA, Yakovsky, dirigente de la FESPROSA, los dirigentes de la CICOP, Pacanini, Mirta Jaime, dirigentes del STS también. Y estuvimos ahí participando de la actividad, que realmente fue muy gratificante. Nosotros desde un principio del conflicto planteamos que no íbamos a descuidar ningún frente, que íbamos a pelear por la reincorporación de todas las maneras posibles. Sabemos que esta es una instancia simplemente, pero bueno, era necesario hacerla también y ayudar, y para que esto ayude también a visibilizar. Y además lo hicimos con un montón de compañeros despedidos y no despedidos del hospital que vinieron a bancar esta actividad. Esta sección se llama Yo te voy entrevistando mientras vos volvés en el bondi hasta tu casa. Ella es Karina Almirón, trabajadora cesanteada hace un par de meses ya del Hospital Posadas. Queremos saber qué es lo que va a hacer mañana, Karina, el 8M. Mañana, que es el 8M, nosotras vamos a estar haciendo a las 11 del mediodía una actividad en el hospital. Se va a hacer la proyección de un video de mujeres luchadoras del hospital, una agitación con cartelazo. Después vamos a estar yendo a la marcha del Ni Una Menos, donde vamos a ir en una columna unificada de las trabajadoras despedidas y no despedidas del Posadas. Bien, y acá tengo un último mensaje, a ver, de Karina. ¡Aguante la retaguardia! Bueno, me da pie haber escuchado este informe de Karina Almirón respecto de su situación y la de su compañera Patricia Ávila, allí en el Hospital Posadas. Ambas se han quedado sin laburo. Me da pie para charlar con Alicia Unzalu, querida amiga de los queridísimos y queridísimas laburantes de IMPA, la fábrica recuperada, faro y guía de tantas otras empresas que han sido recuperadas por sus laburantes. Alicia está a cargo del Centro Cultural allí en IMPA y la tenemos para charlar con nosotros. ¿Cómo va, Ali? Bienvenida aquí a la Hola, Tarde. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en esta jornada. Mucha gente se preguntará por qué Karina Almirón me da pie para charlar contigo. ¿Querés explicarlo vos? Y porque Karina me ha emocionado mucho escucharla. Karina es una de las 16 mujeres que el sábado próximo a las 5 de la tarde vamos a homenajear como militantes de la vida. Es un homenaje que venimos haciendo desde el 2012. Hemos homenajeado hasta ahora más de 70 compañeras. Y este año, como todos los años, este acto simboliza en ellas a otras compañeras que están en, y compañeros que están en lucha, más este año que nunca. Uh-huh. ¿Podemos saber el listado de mujeres que van a ser homenajeadas allí? Ah, son muy chusmas ustedes. Y bueno, sí, los periodistas básicamente somos chusmas. Sí, ¿no? Sí, sí. Son así. Claramente. Bueno, la verdad que este año es un ramillete hermoso de luchadoras. Está Karina, hay otra compañera del INTI. Por ahí los nombres no los tengo a todos en mi cabeza en este momento. Dale, yo te voy ayudando con los que pueda. Dale, sé bueno. Karina, la compañera del INTI, ¿te acordás el nombre? No, justamente ella no, porque pensé que era así. Bueno, sigamos. Después están... No es Giselle Santana, digo, es la otra compañera del INTI que... Sí, exacto, es la compañera de la secretaria, si mal no recuerdo, secretaria de Derechos de Género y Derechos Humanos del INTI. Ahí va. Si bien algunas tienen título, otras no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros este homenaje se pensó siempre para nuestras hormiguitas, aquellas compañeras que muchas veces no son ni siquiera reconocidas por su propia organización. Claro, está muy y bien. Y las mujeres saben de lo que hablo. Otra de las compañeras que vamos a homenajear son la mamá y la hermana de Luciano Arruga. Bien, Mónica Alegre y Vanessa Orieta. Exacto. También dos luchadoras bellísimas, compañeras del movimiento de familiares contra el gatillo fácil. Uh-huh. También están Dora Barrancos. Bien, militante feminista. Sol del CONICET. Sí. Alicia González. Alicia González es... Esas grandes militantes de perfil muy bajo, compañera educadora popular que mantiene un proyecto agroecológico en la zona sur, muy maravilloso. Bien. Cooperativizado los vecinos, demostrando que es posible la construcción en común cuidando la vida, ¿no? Uh-huh. Después está Graciela Fernández, una compañera, porque nosotros, algunas por ahí tienen más que ver por la lucha en lo concreto y otras tienen que ver con esto de ser dadoras de vida en forma permanente, ¿no? Graciela Fernández, una de las compañeras que es enfermera, que recorre distintos lugares del país llevando su conocimiento y yendo hacia los pobreríos. ¿Quién más? Se me van algunas. Yo te sumo dos. Dale. Vos me corregís si no. Una es Miriam Breckman. Exacto, Miriam Breckman. Y la otra es la Rayu Liliana Danís. Exacto, ahí tenemos las abogadas. Ambas abogadas. Ambas abogadas, compañeras muy jugadas. Y de paso quedamos bien con los dos espacios mayoritarios del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sí, que no se nos enoje ninguno. Claro, bueno, dos abogadas de derechos humanos que están en las causas de lesa humanidad y que están también ahora, bueno, una es legisladora, Miriam Breckman, y la Rayo Lanís está siempre al pie del cañón. Como parte de la, representa la querella de la Asociación de Detenidos en la causa Maldonado. Uh-huh, exacto. Después, por ejemplo, hay dos compañeras, nos emociona mucho, nosotros en el primer homenaje fuimos homenajeando a compañeras, las primeras compañeras de empresas recuperadas. Uh-huh. En esta ocasión vamos a tener a dos compañeras, una de la vieja guardia, que es Olga, Olga Pena, del Maderera Córdoba. Bien. Y otra que es una compañera, Edith Garay, que es de una de las nuevas cooperativas de empresas recuperadas, que se llama La Matanza, de Isidro Casanova. Hermoso. ¿La convencieron a la Saldúa, a Susana no, Saldúa? No, la Saldúa se bajó. No la, digamos esto, no la pudo doblegar Norita Cortiña, ya es mucho de decir. No, ya sí, no pudo. Yo te iba a decir que lo iba a intentar el jueves, pero si no, la no pudo. No, ya está. Ya está. Qué pena, porque lo merecería. Tanto pero claro que sí. Por su, claro que su sí. Laburo en la militancia sindical, como la trabajadora del Banco Mayo. Fue delegada general del Banco Mayo, la peleó en los 90. Y después generó ese espacio que todos pasamos, quienes militábamos en el 2001 por allí, y nosotros éramos unos tiernitos con Euge, a quien Susana Saldúa en la casona de Colombres 25. Exacto. Todo eso, nosotros llevamos el nombre de Susana a las Madres, porque este acto, para los que no saben, lo organizamos siempre con las Madres de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, Mirta Baravalle y el ESPEM. Uh-huh. Y la verdad que fue uno de los primeros nombres que les propusimos, y por supuesto que las Madres estaban de acuerdo. Ella de entrada me dijo que no, diciéndome no, bueno, argumentos no le faltan a la flaca. Y en realidad, más allá de sus argumentos, se los fuimos tirando porque nos nombraba compañeras que justamente nosotros habíamos incorporado en este listado, claro, en este amplio listado. Bueno, esto entonces será el sábado. Va a ser el sábado a las 5 de la tarde, más o menos calculamos que es de 5 a 8, las madres son puntuales, por eso pedimos puntualidad. Y vamos a hacerlo en el Teatro Nora Cortiñas y después vamos a cerrar con un brindicito en la Sala Mirta Baravalle. Esto es en el barrio de Almagro, allí eran 10-42-90 entre Pringles y Rawson. Y de paso se conocen esa fábrica hermosa. Hermosa y emblemática de todas las etapas políticas de la Argentina desde principios del siglo pasado hasta... Exacto. Pensá que ahí se fabricaban las bicicletas Ñandú que repartía Eva. Por ejemplo, o el avión, ¿no? También. Claro, porque una persona que apostó muchísimo al complejo IMPA, que eran varias fábricas, era el general Savio. Uh-huh. Por eso estaba, porque hacían todo el fuselaje de aviones. Claro, claro. Hoy abarca un montón de actividades, bueno, y una cosa importante que también este año es más fuerte para nosotros porque se cumplen 20 años de la recuperación de IMPA. Ah, con lo claro, cual, exacto. Les aviso que va a haber mucha actividad en la semana del 22 de mayo. Ah, bueno, nos anotamos en esa, por supuesto, para formar parte del festejo de los 20 años de IMPA, y nos anotamos para el sábado, vamos a ver con qué fuerzas contamos para hacer la cobertura comunicacional, pero vamos a estar allí, en principio acompañando a estas queridas mujeres que ustedes han elegido, a ustedes, por supuesto, y seguramente vamos a estar reflejándolo a través de La Retaguardia en alguno de sus formatos. Y una pequeña cosita más. Dale. Vamos a agregar una urna, porque, bueno, estuve en contacto justamente en el día de hoy hablando por teléfono con uno de los trabajadores de la fábrica de Azul, Fanazul, bien, la fábrica militar, sí, y la sí, verdad que la están pasando muy dura para poder sostener la lucha, por lo tanto vamos a poner una urna para tratar de juntar unos pesitos y mandárselos en forma inmediata a los compañeros. Perfecto, buenísimo. Y agrego yo una cosa más para quienes muchas veces nos preguntan, che, vi que sacaron una revista, pero no sé cómo conseguirla. El sábado allí, en el medio de la jornada IMPA, no te digo que va a estar Alicia repartiéndolas, pero vamos a estar nosotros. No sé, si me pagan el trabajo, sí, si no, no. Bueno, medio difícil que nos saques un mango a nosotros. Sí, no, son de terror. Pero sí. Pero aclaremos algo, no es solo este sábado, viernes no. Y sábado hay obras en IMPA. Y en el lugar donde el público espera para ver las obras, pueden retirar la revista también. Ahí vamos. Una genia. Gracias. Un beso, Ali. Nos un abrazo muy grande para ustedes. Y como dijo la compañera, aguante La Retaguardia. Chao. Chao. Alicia Unzalu es una de las personas que le pone toda su energía al centro cultural que funciona dentro de IMPA. A mí me emociona hablar de IMPA porque... Entiendo que es uno de los modos de entender que siempre en los peores momentos hay una esperanza de sacar adelante las cosas. En otro momento hablaremos con los trabajadores, no sé cómo estarán ahora los laburantes de la cooperativa IMPA, una metalúrgica, pero hace un par de años, cuando charlamos con Eduardo Murúa, el referente político de IMPA y de la cooperativa, él nos contaba que estaban con sueldos por encima de las empresas privadas que laburan, o por lo menos que tenían muy buenos sueldos y que era un buen momento para IMPA. Bueno, ahora vaya uno a saber. Creo que no quise preguntar porque está claro que es un momento de crisis para todas las partes de la economía y suponemos que las fábricas recuperadas también andarán por ahí. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Si yo te dije que íbamos a llegar con todo lo que teníamos anunciado, vos dormí tranquilo y tranquila, que vamos a llegar. El día de mañana va a ser un día importante para todos nosotros, para quienes hacemos la retaguardia, para los familiares y amigos de Luciano Arruga, para la pata comunicacional de los familiares y amigos, que es Radio Zona Libre. Estuvimos a full estos días, la semana pasada y este lunes, con lo que fue el juicio que determinó la extradición de Jones Guala. Pero así como fue asesinado Rafa Nahuel y así como fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado, vinculadas al mismo conflicto que determina la extradición de Facundo Jones Guala, dos integrantes de Radio Zona Libre están judicializados y mañana tienen una audiencia. Por eso volvemos a decir que la comunicación no es un crimen. Basta de perseguir a los comunicadores, como dice el comunicado que tiene allí en su Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, el grupo de familiares y amigos. Después de los allanamientos que sufrieron en sus casas en noviembre, llega el momento de una audiencia en la que seguramente la Fiscalía intentará decir que ellos son miembros de la RAM y que Fermín Martínez participó de un acto de sabotaje, supuestamente, un supuesto acto de sabotaje contra un pozo petrolero en Neuquén, porque dicen que encontraron en el allanamiento una agenda de Fermín y la manuscrita y la compararon con un peritaje, la compararon con un cartel que apareció en ese lugar, en el pozo petrolero, y llegaron a la conclusión que era la letra de Fermín Martínez. Por supuesto que esto es mentira, como tantas otras cosas vinculadas a esta causa, y los compañeros estarán allí mañana para intentar defenderse ante una justicia en la que no creemos y es demasiado injusta en estos casos. Y por el otro lado tuvimos lo esperable, ¿no? Que de una manera vergonzosa la justicia se ocultó para decirnos que finalmente el juez Villanueva, el juez subrogante de Bariloche, decide entregar, más que extraditar, a Facundo Jones Guala de la Argentina a Chile. Se entiende la Argentina de una persona que tiene documento nacional de identidad de este país y lo manda a Chile por una causa por la que ya no hay detenidos, porque los mapuches que estaban allí detenidos en Chile por la causa de ese incendio que le atribuyen a Facundo Jones Guala ahora, ya tuvieron que ser liberados porque no había pruebas contra ellos. Sin embargo, si la Corte Suprema va en el mismo sentido, Facundo deberá irse a Chile a purgar una condena por esta causa. Nosotros estuvimos acompañando desde lo comunicacional y ahora queremos recibir en la retaguardia a Isabel Uala, la mamá de Facundo, para ver, bueno, cómo pasó estos días, cómo pasó la sentencia y cómo está ahora. Isabel, bienvenida aquí a la retaguardia, ¿cómo estás? Mari, compuché, compu buenoy, compu también. Llego a la María Isabel Tinguén, tengo tu bonfuri, lo llego a día meo, tengo que ocuparme en Nahuel Huapicuyen, Nahuel Huapicucha. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, tranquila. Era esperable, así como lo esperábamos nosotros, que Villanueva votara la extradición. Me imagino que ustedes también lo esperaban. Yo no esperaba nada positivo de este sistema, porque ya lo viene demostrando hace muchos años, ¿no? La persecución hacia el pueblo mapuche, hacia Facundo, hacia toda la familia, no es de ahora. Ahora se visibilizó, pero viene desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo sigue? Porque bueno, ahora judicialmente hay un recurso a la Corte Suprema que no sé si es muy esperable que vaya en otro sentido. Y la verdad que con todo esto que está pasando, ya haciendo el segundo juicio por las mismas causas, cuando dentro de sus propias leyes no es así, poniendo a Villanueva, que fue el que desapareció legajos para inculpar a los genocidas de los 30.000 desaparecidos, no se puede esperar nada bueno de este sistema. ¿Y si lo extraditan a Facundo, qué pasaría ahí en la región? ¿Y qué va a pasar? Nada va a pasar, porque somos mapuches de este lado y del otro lado de la cordillera. Eso es lo que no tuvo en cuenta Villanueva y todos los que están en esta justicia o injusticia que hay hoy en este país. Mucha gente se conmovió a través de, no sé si ya sabés porque estabas metida en ese quilombo, pero tuvo muchísima repercusión toda la labor comunicacional que hicieron nuestros compañeros y compañeras allí en Bariloche, porque evidentemente había mucha gente interesada, aun cuando los medios tradicionales informaron sobre la situación, que estaban interesados en escuchar y en leer medios comunitarios alternativos y populares. Mucha gente que nos estaba escuchando se quedó muy sorprendida y se quedó, diría que conmovida por lo que fue la declaración de Facundo el miércoles de la semana pasada. Obviamente me imagino que a vos no te sorprende, pero estabas ahí y quería saber qué te pasó al escucharlo. Y lo que me pasa siempre que lo escucho, el orgullo, se me agranda el piuque, el corazón, y me da más fuerza para seguir acompañándolo a él y seguir luchando por mi pueblo, porque son los antiguos los que hablan de su boca. Es lo que debemos hacer. ¿Cómo fue el esperar que los detenidos fueran liberados? Creo que nuestros oyentes saben, pero por las dudas digo, después de que se conoció el fallo, que en el lugar se conoció a través de la radio, generó una represión muy fuerte con cerca de 18 detenidos, entre ellos un nene de 14 años que después le dio su testimonio a la revista Cítrica y contó ahí cómo lo golpearon, cómo le decían indio maricón y otro tipo de cosas ofensivas. Bueno, hubo que hacer el aguante ahí afuera y ustedes estuvieron ahí. Era la parte que me correspondía. Era gente que estaba acompañando, que estaba siendo consciente a este juicio y esperando un veredicto, muchos esperando que no lo extraditen. Yo no tenía nada, tenía la mente en blanco y sabía que iban a salir con su martes 13. Entonces me daba lo mismo, ¿no? Pero me dolió mucho toda esta cacería que salieron a hacer por las calles de Bariloche, viendo que la bronca era inmensa, porque es el primer indígena argentino echado del país por causas que no tienen sentido, por un montaje que hicieron hace años, porque eso fue un montaje, y los que quedaron absueltos es porque no habían pruebas. La supuesta arma hechiza fue usada por la Bocar, que son los que hacen las pericias en Chile. Ni siquiera había sido usada. La gente que supuestamente vivía en la vivienda dicen que sacaron todos sus muebles, todas sus cosas, hasta los juguetes de los niños los sacaron. Corrieron el auto. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar a mí? De que hay pruebas en contra de él. Si va a llegar a Chile, lo van a absolver. Uh-huh. Nora, o irán a buscar alguna causa para dejarlo, no sé, pero allá hay muchos mapuches y nos están esperando. Ya hay gente mapuche que elevó a la justicia internacional todo lo que pasó en las calles de Bariloche. Hubo vejaciones, hubo torturas, hubo interrogatorios como en la época militar hacia el niño. Eran 15 adultos y un niño. Estuvimos hasta que ir a fiscalía, donde no había un fiscal de turno, no se conseguía el número, nadie sabía cuál era el fiscal de turno. De ahí a defensoría, no encontramos a nadie. No había defensor porque no sabían dónde estaba, que había que esperar que llegue, y el tiempo pasaba, las horas pasaban, fueron golpeadas las mujeres. Se ensañaron contra una Lamuén. Es como que ya sabían a quién tenían que detener. Eso es terrible. Es volver 30, 40 años atrás. Es feo. Eso duele. Duele más que lo hayan extraditado, que lo digan, pidan la extraditación a Facundo. Otra cosa que te quiero contar es que en el canal nefasto de la T y la otra letra, uh-huh, dijeron que a Facundo lo iban a extraditar y mostraron un helicóptero donde supuestamente ya lo estaban llevando a Valdivia. Lo vio mi nieta, lo vio mi hija, se desesperaron, se pusieron muy mal, hasta que les tuvieron que explicar que no lo estaban llevando, y que si lo llevaban, hay gente mapuche esperando del otro lado. Esa es una. La otra, me llaman en un programa del Mauro. Estaban diciendo que había matado a dos personas, había un pescado ahí diciendo que en el incendio Facundo había matado a dos personas, que lo tenían que extraditar, que ya estaba llegando a Valdivia. Yo estaba escuchando cuando me estaban hablando ahí. Uh-huh. Y les dejé en claro que no es así. Que podían buscar un mapita, googlear dónde queda Temuco, dónde queda Pisupisue o Carimallín, y van a ver cómo están las cosas. Uh-huh. Yo decía en estos días que extrañábamos los tiempos en que los medios tradicionales no decían nada sobre algunas cosas y nuestro rol era el de hablar de esas cosas que ellos no hablaban. Hoy la cosa ha cambiado. Hablan de estas cosas y lo que hacen es ayudar a instalar las teorías oficiales, y nosotros tenemos que hacer una tarea contrainformativa para la que no siempre estamos lo suficientemente preparados con el alcance que necesitamos para jugar ese juego tan desigual, ¿no? Y han dicho realmente barbaridades y juegan mucho con la cuestión de que Facundo es violento y que ustedes están alzados en armas. Sí, las armas son los palos, las piedras, las palabras. Esa es la peor arma que les duele a los gobernantes de turno. Cuando uno le sale a decir la verdad, cuando uno le grita la verdad en su cara, cuando uno tiene la razón y ellos salen con mentiras, haciendo informes que no tienen ni pata ni cabeza, cuando muestran herramientas y dicen que son armas, ni siquiera saben cómo se usa una pala, cómo se agarra un serrucho, cómo se usa un machete. Yo me los traería una semanita acá a terminar mi casa a ver si aprenden a usar una herramienta. Porque lamentablemente son nefastos. Hablan de terrorismo. El terrorismo lo están creando ellos. Ellos mataron a Santiago. Ellos mataron a Rafael. Ellos han matado a los pibes en los barrios. Ellos llevan la droga a los barrios, el alcohol, las pastillas que venden, que entregan gratis en los hospitales para que se droguen. es el Estado, es el gobierno. Y no les tengo miedo, porque ¿qué me van a hacer? ¿Matarme? Ya mataron a mis abuelos y nos levantamos nosotros. Si me matan a mí, se van a levantar mis nietos, mis bisnietos. Y la lucha va a seguir porque vamos a seguir existiendo. Vamos a seguir defendiendo esta Mapu que nos protege. En estos días, te cuento, vamos a estar terminando la justamente la desgrabación textual de lo que fue ese alegato, ¿no? Porque fue una declaración, pero en realidad se convirtió en un alegato político de Facundo la semana pasada. Hay mucha gente esperando ansiosa por leerlo, y la verdad que a nosotros, que algunas cosas se nos pierden, que estamos aprendiendo constantemente de la cultura de ustedes y de sus ancestros luchadores, algunas cosas con la velocidad, además, que le imprime a las palabras Facundo, nos costaron más de la cuenta. Por ahí te pedimos que le pegues un último vistazo antes de publicarlo, pero sí, seguro que por el laburo no solo nuestro, sino también de otros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a tener listo ese alegato de Facundo para que quede colgado en nuestros sitios y para que ustedes lo puedan distribuir y la gente lo pueda leer para entender un poco mejor, ¿no? Porque él ahí se encargó también de explicar todo lo que sucedió alrededor de aquel hecho y cómo fue la investigación en Chile para intentar determinar quién había hecho ese incendio en la casa de unos cuidadores de un estanciero, ¿no? Me parece que ahí se aclara mucho a partir de lo que dijo Facundo, y además se aprende a conocer cómo, nada, lo que están pensando, lo que sienten y para dónde van, ¿no? Hay mucha gente a la que le están intentando instalar el miedo hacia dónde van ustedes. Hoy mismo a la tarde escuché que le hicieron a Facundo una entrevista en un medio comercial de aquí, un periodista teóricamente de los más progresistas, y casi que enarbolaba la teoría de los dos demonios, ¿no? Como que esta autodefensa con piedras y palos, o este poner los muertos siempre ustedes, como también dijo Facundo el otro día, y él le preguntaba si estaban alzados en armas o si no le parecía que sus discursos eran violentos, ¿no? Es como te digo, se le tiene miedo a la palabra. Decir una palabra por decir RAM, le tienen miedo a la palabra, no a lo que pueda llegar a pasar atrás de esa palabra, ¿no? Pero bueno, si ellos quieren seguir inflando al demonio, lo van a inflar tanto que cuando explote no sé dónde se van a meter. Porque el demonio es como la piñata, la vas inflando, le vas a seguir metiendo cositas adentro, la seguís inflando y en algún momento va a reventar. Y en algún momento va a tener que haber culpables materiales e ideológicos de todo esto, y van a tener que pagar, van a tener que resarcir a todos los mapuches que le han hecho daño. Porque no es Facundo, no soy yo, es el pueblo mapuche. Isabel, estamos charlando hace rato largo con Isabel Guala, con la mamá de Facundo Jones Guala. Lo último, porque además se nos escapa el programa. Cuando uno piensa en ustedes y en cómo se han organizado y cómo han reconstruido su ser mapuche, como nos contaste vos cuando nos visitaste, piensa efectivamente en una situación de resistencia permanente, ¿no? Porque reconstruirse y reconocerse como mapuches también es un acto de resistencia, tanto como cortar una ruta para protestar por la libertad de Facundo, como fue el hecho que dio inicio a la cacería que después determinó la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Si uno recuerda este hecho de Santiago, si después recordamos el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, si vemos que no solo la justicia no ha hecho nada en ninguno de los dos casos, o ha hecho mal las cosas, sino que además los medios tradicionales han conseguido instalar que Santiago se murió solo y con Rafa la duda de si no hubo un tiroteo. Y ahora viene este fallo de extradición a Facundo, uno se imagina que lo que viene no va a ser mejor, digamos, ¿no? Eso peor, primero, si coincidís con esto, si llegaras a coincidir que lo que viene es peor, ¿Qué es lo que te imaginás? ¿Que van a intentar desalojar la Lofkuyamen? ¿Cómo crees que será el próximo paso del gobierno en la avanzada contra ustedes? Y la verdad que no lo sé. Me gustaría tener la bola mágica y poder saber de antemano cómo van a venir las cosas, pero bueno, la naturaleza también nos defiende. Y yo creo que antes de que sigan arremetiendo, nuestra Mapu se irá a manifestar de alguna manera. No es casualidad que arriba del helicóptero iba un cóndor. No es casualidad que las palabras de Facundo sean escuchadas. No es casualidad que uno más o menos se dé cuenta las cosas que van a pasar, porque en el momento que salió la policía caminando atrás nuestro, cuando íbamos alejándonos del cruzado para desconcentrarnos más arriba, empiezan a venir muchos policías de la provincia, uno olía mal, venían provocando. Hay videos, hay fotos donde yo los paré en un momento y después cuando me distraje para que una abuela llegue a su casa bien, sana y salva, arremetieron atrás de toda la gente y empezó la cacería. Entonces, no se puede esperar nada bueno de este sistema. Y lo peor es que hay gente que repite como loro, repite cada una de las palabras de los supuestos medios creíbles. Pero ya no les van a seguir creyendo porque ya las mentiras están cayendo, se caen solas. Todo el daño que ellos están haciendo les va a volver a ellos, les va a volver a su familia, sus hijos las van a tener que pagar. Pero no porque nosotros lo hagamos pagar, porque no nos interesa preocuparnos por ellos, sino que la naturaleza se va a encargar. Esa sí es la forma que yo lo pienso. Sé que mi hijo es un preso político mapuche, dignamente preso, y que va a aguantar todo lo que tenga que aguantar, y que su discurso se va a reproducir y hay que reproducirlo en cada último rincón de este país y del mundo. Tiene que saberse porque él está haciendo historia, porque él va a ser un antes y un después de esta república y de la República de Chile, porque nos estamos uniendo como mapuche en todo Igualmapu y vamos a seguir diciendo que somos mapuches, que somos preexistentes a dos repúblicas que no son nación y que nosotros sí somos pueblo, nación mapuche. La última, ¿ustedes quieren que yo, que no soy mapuche, me vaya de acá de Mataderos y que vengan ustedes? ¿Ustedes quieren echarnos a todos los que nos reconocemos como argentinos? No, ya están, ya viven, tienen su sistema. A nosotros nos interesa ser parte de su sistema. Nosotros queremos tener nuestra propia cultura dentro de nuestras comunidades, dentro de donde todavía quedan tierras aptas y suficientes para desarrollarnos como mapuche. Eso queremos. No queremos sacar las ciudades. No queremos todo lo que está contaminado. No, gracias. Sigan contaminando y destruyendo. Después verán dónde van a vivir ustedes. Nosotros queremos tierras aptas y suficientes que nos devuelvan para poder desarrollarnos como mapuche. Y que no sigan explotando la tierra, que no la sigan contaminando, que no la destruyan, que no la maten, porque queremos que nuestro futuro y el de ustedes puedan seguir tomando agua limpia, potable, puedan seguir disfrutando un bosque, puedan seguir viendo un río, un lago, que no haya sequía, que no haya hambruna, que no haya transgénicos, que hayan bosques de verdad, que haya medicina en los bosques. Eso queremos. Isabel, un abrazo grande a la distancia y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos aquellos que escuchan, entienden, sacan sus conclusiones para ser personas conscientes. Y bueno, paciencia. Yo creo que todo se irá a equilibrar en algún momento. Un abrazo grande para todos y hasta pronto. Hemos charlado largamente con María Isabel Walla, la mamá de Facundo. Es injusto decir solo que es la mamá de Facundo, porque es una familia de luchadores y luchadoras mapuches que están allí no solo recuperando su propia historia, sino que además están propiciando que muchos pibes y pibas jóvenes pobres de los barrios del Alto, de Bariloche, comiencen a pensar en que hay esperanza en su propia cultura, aunque no sepan que es su propia cultura, y que no hay demasiadas esperanzas en la nuestra. Es así, no voy a decir que soy mapuche porque no lo soy, pero sí puedo percibir que esta cultura imperante no nos lleva por buen camino. Bueno, lo que intentamos hacer a través de la comunicación justamente es aportar lo que podemos, que no siempre es mucho, pero en algunos casos es valioso, para intentar cambiar esa cultura dominante que nos tiene como nos tiene. Nos vamos a volver a encontrar en algún momento, seguro. Chau y gracias.